últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, nonagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María, Tijuana, comunicados a la grande de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta descontrolada injusticia! ¡Qué injusticia, cabrones! ¡Qué injusticia! ¡Es todo injusto! Sí, eso que estás pensando tú en estos momentos, ¡qué injusticia, cabrones! Eso que te está ocurriendo a ti en este en el preciso instante, ¡qué injusticia, cabrones! ¿Habrá que aprender a convivir con ella o habrá que indignarse absolutamente todo el día y vivir indignado? Hay que hacer algo al respecto. Alguien debería hacer algo al respecto. Sí. No nosotros, desde luego. No, tú, deben morir todos aquellos que están arriba. Señores, y llegarán otros. Gusto, así de radical. Yo siempre soñé comenzar un programa de radio para toda la cadena hispanoparlante y que uno de mis compañeros de chamba diga, deberían morir todos. Siempre son cosas que ocurren en este bueno, ambiente. Pero por viejitos. Posiblemente. Yo no quiero que se muera nadie así. Yo tengo una lista que no sé, pero si el señor Lagarto es reemplazado por la rana René en los próximos... Todos, Bueno, vamos a comenzar por presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinila. Sí que sí, que sufre también de la injusticia. La injusticia es tremendo esto, capitán, por favor, sí. Un rostro adusto, se va a sacar. Igual tiene sus privilegios, capitán. Sí, el capitán tiene sus privilegios. Sé que sí. Sí. Señoras y señores, no diremos cuáles. Usted tiene sus privilegios, nada más eso. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio, cuyo privilegio máximo es haber sido dotado de un físico espectacular que hace que los babosos les rindan tributo. Con ustedes, la muda. Sé que sí, bellísima como siempre. Aprovechalo mientras dure, mamacita, mueve la cadera. Pero también sufre su injusticia. Menéalo. Podría ser una estrella de la televisión. Le está aquí dentro. Es verdad. A ver, rostro de sufrir injusticia. Muy bien. Rostro de frustración. Muy bien. Rostro de me he perdido el final de la telenovela. Ah, eso es peor, ¿eh? Es una actriz, yo no entiendo, cómo la televisión se está perdiendo de esto. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave, cuyos pergaminos hacen que uno se sienta seguro en este camino hacia ningún lugar. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Miguel. ¡Grande, Nico! Sí. No, tú lo sufres, injusticia, es tu chamba. Nico, tú sufres la justicia, justamente. Sé que sí. Eres la justicia hecha, Mico, así que no mames. Por lo tanto, igualmente no haremos hincapié sobre las injusticias que sufre el Mico. No. Porque si no, este programa no podría ser posible. Observamos el panorama y nos sentimos fuera de él, sin reconocer que formamos parte de ese inmenso mecanismo que pinta los paisajes de oscuridad y terror. Encendemos nuestros ojos cuando nos sentimos amenazados sin notar que la amenaza es constante. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyome. ¡Hola, Cocoyome! Y dice así. Hace casi 10 años, el padre de Cocoyome lo despertó una mañana de primavera y le dijo, Cocoyome, me voy de borrachote a una comidota con mis amigotes y como mi coche está madreado, me llevo el tuyo. Yo estaba dormido y le dije, entre sueños, es común, sí, ¿verdad? Que estaba bien y que se lo lleve. En esos días el Cocoyome no tenía problemas para agarrar vieja, ya que era delgado y tenía una larga cabellera. Y además tenía una vieja bien buena. Y como ustedes ya saben, cuando tienes vieja, pues las demás viejas te acosan, y más si tu vieja está bien buena. En esos días entró una chava bien guapa a la prepa. y de volada el Cocoyome, o sea, yo la invité a salir y ella dijo, pues sí. Así que preparé todo para ir saliendo de la escuela e ir por esa mamacita. Y madre, es que recordé que mi padre se había llevado el carro. Entonces fui a por el carro. Claro. Ya, ¿dónde está el padre? Ya me confundí con este salto de primera persona a tercera persona. Creo que yo estoy involucrado dentro del carro. Ya. Yo creo que usted no, estaba dentro del carro. Sí, sí, sí. Bueno, cuestión que el Cocoyó me fue hacia donde está el padre, sí, borrachote. Y sin decirle demasiado, le dijo, oye, pa, me llevo el carro. Y ya estaba dando el encendido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, cuestión que cuando abandonaba la cabañita, vi a mi padre, donde mi padre estaba pisteando, vi que mi padre salía de la cabañita y me hacía gestos con las manos. Y yo pensé que me estaba saludando. Sí, en realidad, dije, el chinga a su madre. Sí, de seguro quiere que le deje el carro a este cabrón, pero mejor me hago como que no lo veo. Póngale. Y entonces evitaba la mirada en los retrovisores y hacía como que buscaba algo en algún sector del auto mientras se alejaba, y el padre, cual niño abandonado en algún lugar lejano, hacía gestos de adiós, ya no te veré más, ven aquí. Corrió todo lo que pude, hasta que lógicamente los pulmones no le resistieron. Y llegué por la chava y, bueno, el padre, todo bien, ¿no? Se quedó ahí pisteando con los amigos, porque el pedote siente las ínfulas de revertir alguna situación que le es adversa, pero no puede. Luego dice, ya, bueno, me vuelvo a pistear, y se volvió con los amigos pedotes a la cabaña. Cuestión que pasó con el carro, pasó por la chava, hizo tronar su claxon. Y la chava salió. Irresistible. Dice, irresistible, dice, este naco es pa' mí. Y entonces se le subió al carro. Dice, me la llevé a un lugar que se llama Rebombeo, un lugar oscuro y solitario. O sea, no hace falta decir cómo era ese sitio, ¿verdad? Dice, estábamos escuchando a Cannibal Corpse y la chava está... Lo que es cuando uno se siente seguro de su su galantería, ¿no? Porque uno dice, con este pelito, con esta figura, con este aliento fresco, nada me puede fallar. Me puedo dar el lujo de invitar a una chava a salir y ponerle en la primera salida, en lugar de una mamada tipo When the Men Love a Woman o alguna cosa así, Cannibal Corpse. Entonces dijo, ah, lugar romántico. Bueno, cuestión que la chava un poco se sintió como que yo era satánico o algo así, pero yo le iba platicando y esas cosas, llegaron los besos, se fue relajando, yo notaba un aroma un poco extraño dentro del carro. Bueno, y hasta medio desagradable, pero pensé que era el lugar, posiblemente un tanto abandonado, oscuro, ya saben. Así llegó el momento de pasar al asiento trasero del auto, y cuando apoyé mi mano para acomodar el difícil traspaso al asiento trasero, ¡madres! Me siento como algo mojado. Y entre beso y beso, porque lógicamente la actividad no debe cesar. No. Porque, se puede escapar. Porque si uno está beso a beso, ¿no? Y de pronto dice, bueno, ya le vamos a andar para el asiento atrás. A ver, ponte la falda. Sal por afuera porque no podemos pasar por aquí dentro. Ya se enfría. No. Sí. Y la dama en cuestión seguramente dirá, va, chinga tu madre, llévame a mi casa, cabrón. Entonces, entre beso y beso, uno debe ir como disimulando y cayendo al asiento atrás. Sí. Hasta que ella, inclusive que ella pueda entregarse a la situación diciendo, ay, ¿qué hago aquí? Póngale. No sé qué me pasó. Bueno, cuestión que se iba pasando y la mano se sentía mojada. Beso a beso, abrí un ojo para ver qué era. Y mi sorpresa fue ver sangre. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Madres! La mujer notó mi sobresalto y dejó de besarme automáticamente. Y al mismo tiempo que yo miro hacia el asiento de atrás, o sea, observemos las dos cabecitas en estos momentos girando y observando el asiento de atrás, ahí estaba la imagen más terrorífica que podía imaginar. La parte trasera del coche estaba todo embarrada de vísceras, tripas por todos lados, una olla con sangre toda desparramada y en el centro una cabeza de cerdo. Sí, ahí estaba la cabeza del cerdo, sin piel, la carne viva. Y pareciese que nos miraba el hijo de la chingada, como diciendo, ah, cochinillos, vinieron aquí a hacer porquerías, ¿verdad? Soy la maldición del cerdo. La chica casi se desmaya, no sé cómo pude contener aquel ataque de nervios que tuve ella. Dice, hoy comprendí que para eso me llamaba mi padre. Seguramente, sí, para decir, sí. La cabeza del cerdo, la cabeza del marrano, dice. Acabo de matar un chancho. Para avisarme que trasero. Claro, para avisarme que traía el cerdo que se iba a comer en la torna fiesta en el asiento de atrás. Dice, bueno, eso es lo que ocurrió. Lógicamente la relación no continuó. No. Y nada. Y si continuaba era muy extraño. Pero imagínate, tú, te invitan así. Tú, chava, que nos estás escuchando en estos momentos y que tienes unas trencitas muy inocentes al costado de la cabeza y que con tu busito de Mignais te invitan a salir, te ponen Cannibal Corpse y cuando te das vuelta hay un chancho embadurnado en sangre. Es muy sospechoso. Esto es satánico. Esto es satánico. El cocoyome es satánico. Y ahí está en Parral de Chihuahua, ya sin vieja, sin carro, sin cerdo. Sin nada. Y entró en la mala. Por eso ahora es un desintegrado más. Gracias, Cocoyome. Un abrazo para ti. Saludos al marrano. Paulo Ramírez de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Paulo. Dice, ¿qué onda? Es un gran saludo. Mis felicitaciones por tan buen programa. Tengo poco de que los comencé a escuchar. Por eso tan buen programa. O sea, sí, luego te parecerá un programa común. Se llama Efecto Sorpresa. Eso será casi como una cosa aburrida y tediosa que se repite continuamente. Claro. Paulo dice, bueno, pero pienso no perdérmelo ni un día. Quisiera quejarme de todos los partidos políticos de este país. Son todos una estafa. Se gastan millones de pesos en sus campañas con dinero del pueblo. La mayoría de los que están en un partido político es con el fin de ganar lana, no tanto por hacer algo bueno para el pueblo. La neta, son un fracaso, y si siguen así nuestro país no saldrá del bache en que se encuentra. Tengo la propuesta de los partidos políticos, y es la siguiente: que dejen de existir, o al menos que cambie la forma de elegir nuestros gobernantes, que no haya la necesidad de que se gaste dinero, claro, en un partido de fútbol. ¡Sáquense! Que se defina por penaltis, tíos desde el punto de penal, claro. ¿Quién será el nuevo presidente? Se parecen todos tanto que... Sí, además lógicamente no patearían ellos. Cada uno contrataría a medida que el partido político es más importante. Sí. Yo creo que el efecto es no hay vuelta. Cambiaremos la forma, Paulo, haremos lo que tú digas, pero te cagan siempre. Las elecciones se ganan con televisión. No hace falta prensa, no hace falta apoyo, no hace falta la verdad, hace falta dinero. Así que, díganme, ¿cuánto costará el tiempo en red que necesito? Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Hola amigos de la María Tijuana, este día yo soy el indignado. ¿Quién habla? El señor Don Robaro del Salvador, El Salvador. El señor Don Robaro, ¿qué le ha pasado? No, estoy indignado, lagarto, no sabe lo que me pasó. Mire, la agencia para la que trabajo lleva la campaña web de una vieja que va para presidenta de Ecuador, ¿verdad? Una vieja que en su aspecto físico está muy guapa, que parece más la candidata a algún ministerio de Suecia o de Dinamarca que candidata a presidenta del Ecuador. Pero bueno, no hay que discriminar en este sentido. Tenemos gente con aspecto de indígena, presidencias como la de... Europa como que no. Bueno, pero no importa. Pero se puede presentar cualquiera de candidato político. Y esta güera se ha presentado de candidata política, que en realidad para presidencia de Ecuador, que está como más de aspecto físico, candidata a alguna elección de Miss algo que... Póngale eso, pero no vamos a influir sobre toda eso. Una maquinaria detrás. Y se le... no le hemos visto la fotografía de atrás, pero nosotros imaginamos que detrás hay una maquinaria. Sí, soportando. Dice, y bueno, su servidor viajó a este país a tomar las fotos a esta vieja para dicho proyecto. Muy bien. Proyecto web de la vieja. Sí que sí. Dice, bueno, el punto es este, que nuestro contacto en ese país hizo que él conecte con esta vieja y acordamos comenzar el proyecto firmando un contrato, pero sin dar ni un centavo por adelantado. Tratándose de la futura presidenta, hubo confianza, ustedes saben. El contacto dijo, esta vieja será la presidenta, ustedes no obtendrán beneficios, luego no mamen ahora, no cobren, estamos gastando todo el dinero en la campaña, no vengan con mamadas, listo, ya vengan y sáquenle la foto. Cuestiones éticas, mamadas, en fin, cuestión que el viernes viajé hacia Ecuador desde El Salvador y tenía un pinche día para hacer mi trabajo. Le dijeron 24 horas, tú sabes, sacar las fotos y te vas de aquí. Y regresé con el material ayer día domingo, en realidad anteayer, antes de ayer, póngale, día domingo. Hoy lunes, por ayer, recibimos la noticia que esta vieja, que no quiero mencionar, pero se llama de nombre Cintia y de apellido Viteri, le dijo a nuestro contacto en Ecuador que por otro lado le habían ofrecido lo que nosotros le habíamos ofrecido, pero haciéndolo gratis, así que se le olvide de nosotros. El trabajo ya estaba hecho, o sea, Don Robaro había viajado, había gastado lana de su bolsillo, había gastado rollos fotográficos, está bien, no me digas, no, era una cámara digital, no importa, vale madre. Gastaste. Sí. Gasto en alimento, cosas, en viáticos. Sí, no sí. Es un viático como, voy en media hora y vuelvo. No, que está, no. Cruzando varios países para llegar de El Salvador justamente a Ecuador. Hizo todas sus cosas, se volvió, cuando vuelve el teléfono, dice, no, no importa, ya está. Y el material, y el tiempo. Es más, un coreano le atendió del otro lado y le dijo, voy. Contacto. Dice, bueno, esta candidata a presidente nos ha chingado. Qué chido, porque todavía no es presidente. Ya te chinga, ya sí. Ya te chinga, o sea, tiene un futuro espectacular. No, yo creo que será presidenta seguro, ¿eh? Pero, cuidado, porque yo incito a todos los desintegrados de Ecuador a que no vayan a votar por ella, ya que si les promete las cosas, no les cumplirá. O sea, este es un claro ejemplo. O en realidad la culpa es de los pendejos oportunistas que mientras la campaña electoral se lleva a cabo, le dan apoyo a los candidatos por sí y ganan. Entonces, no les cobran absolutamente ni un centavo y ellos se malacostumbran. Ustedes dirán, pero... de que se merece un chinga, se lo merece. No, sí, es verdad. Sí. O sea, aquí no hay ni siquiera un margen de discusión y debate, tío. Esta vieja, no importa si fue un colaborador o quien mierda sea, porque ellos deben hacerse responsables de absolutamente todos sus empleados generales. Así que Cynthia Viteri, candidata a presidenta del Ecuador, ¡chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. El frugonoso aventurero de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Hola, frugonoso! Dice, mi estimado señor Lagartija y Pirata, les pido de favor que le manden un chinga a su madre a mis vecinos, pues cuando ellos ponen su pinche música pendeja de reggaetón y vallenatos a todo volumen en las madrugadas, nadie le dice nada. Y cuando yo pongo mis canciones de bandas como Iron Maiden, llegan a que una bola de pendejos, a que está muy alto, a que baje el volumen, a que molesta. Como pueden ver, detesto el reggaetón y me gustaría que se acabara esta pinche moda, dice, a todo eso. Me despido de dos, mandan un chinga a su madre esta bola de pendejos, adiós. Y se, es que son distintas las frecuencias. Socialmente el está reggaetón distinto, lo que te jode es el bum, bum, bum. No se escucha más nada. No, es eso. Si no estás cerca, se escucha solo eso. Claro, Maiden escuchas todo. La guitarra, sí, la voz. No, no hay forma de no escuchar a Dickinson en el baño de tu casa a 300 metros. Igualmente está como... a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Socialmente aceptado que hoy, en la actualidad, en este tiempo que estamos viendo, suena el reggaetón fuerte. Altos volúmenes. Porque sinónimo de fiesta, de alegría, los vecinos festejan y qué sé yo. En cambio, suena Maiden fuerte y además de ser un tanto retro en cuanto a heavy metal, dice, este cabrón se debe estar drogando ahí dentro o debe estar golpeando paredes. Lo que hay que hacer es invitar a Shakira. Sí, hay que cante un tema con Maiden, póngale. Y entonces ya está aceptado. Será políticamente correcto. Sí que sí. Y la gente dirá, está el cabrón del séptimo escuchando a Shakira con esos que no sé cómo su gente extraña. Pero Shakira, sí. Pero ya estará todo bien, ¿entiendes? Bueno, y aquí hay una lista grande, no puedes invitar a Juanes. También, sí. A Vanegas. A Diego Torres. A Diego Torres. Otro gringo, porque para no nombrar todos latinos, ¿cómo se llama este? El ese, perfecto. Sí, muchas gracias. ¿Cómo olvidarlo? Bueno. Cuestión, nada, no solucionamos nada, Frugoroso, sigue poniendo Maiden a todo volumen y que se cague. Más fuerte. Sí, adicta a la corona fácil, dice, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, adicta? Es muy sensible la adicta a la corona fácil. Che, ¿qué pasa? Yo soy de humanidades, cabrones. ¿Y qué pasa? Porque habíamos dicho que la gente de humanidades... es como un así. Tanto más laxa, no. Póngale. Como que no tiene la rigidez de un estudio de ciencias exactas. Pero está todo bien, ¿eh? Dice, y usted, pirata, tiene un tufillo humanidades que mata. Bueno, en efecto, pero no quiere decir que. Claro, o sea, yo no jamás dije, soy ingeniero y aquí las cosas, los de humanidades, son súper chafas. A lo que voy es a lo que voy. Adicta, que yo forme parte. Yo puedo ser, por ejemplo, fanático de un club de fútbol. Póngale. Y decir, mi club de fútbol juega como la mierda. También, sí. Bueno, perfectamente puedo decir, o sea, soy el autor de mi propia vida y puedo decir, mi vida es una mierda. También, sí. No, bueno, era un comentario por ahí. Eso habla bien de nosotros. Podemos hablar, inclusive. Todo habla bien de nosotros. Es increíble. Yo escucharía este programa. Yo también. Mira lo que le digo. Sí. Hola, hijos del doctor Simi. Sí, lógicamente uno no puede ser toda una vida aprendido esta mierda. Hola, hijos del doctor Simi. Soy el Otto. Hola, Otto. Y quiero mandarle un gran chingo a su madre, a mi querida esposa Marta. Hola, Marta. Te casaste con una Marta, cabrón, hijo de la chingada. Dice, y a mi pinche suegro, porque este viejillo pedorro se la pasa metiéndole ideas a esta cabrona y a cada rato discutimos. Qué raro el suegro. Realmente es la suegra. Sí, pero en este caso es el suegro que le pone ideas, ideas políticas inclusive. Y bueno, y ella está ahí, dice, discutimos cada rato. Mi esposa es un producto de Televisa. Se llama Marta, cabrón. Claro. Cuando te casas, el nombre habla mucho de nosotros. Bueno, y cuestión que es un producto de Televisa, ya que ves toda la pinche programación, más de 5 horas de novelas, y cuando regreso del trabajo resulta que no ha preparado la cena. No. Elevaremos una nota. Pero ve todo, ¿no hay en Televisa un programa de cocina? No, cabrón, es todo telenovela. Bueno, debe haber uno de cocina, sí, seguramente, sí. Pero va a las 4 de la mañana o alguna mamada así. Ah, debe quedar despierta mirando eso, por lo menos. Capaz que tenga un pescadito zarandeado. Sé que sí. Bueno, cuestión de todo esto, tenemos amigos dentro de Contraloría de TV Azteca. Sí. Con Televisa no podemos hacer nada. No. Porque si no, hablábamos con alguien. Le mandábamos mensajes subliminales. A través de Televisa, donde diga, ya prepara la pinche cena. Prepara que ya llega el cabrón, prepara la pinche cena. Holgazana. Marta, holgazana. Por ahora esos mensajes subliminales están saliendo, sí, por TV Azteca. Dice que mire TV Azteca, no sé. Dice, bueno, mi suegro le aconsejó a mi mujer que ¿cómo es? Que lleve a mis niñas a un casting para algún comercial televisivo o cualquier pendejada de esas, ya que en el trabajo donde estoy soy un mico más y el puto dinero apenas alcanza. Al suegro, pero es un ofidio el suegro. Sí. Dijo, tu marido no gana lo suficiente para pagar nuestras necesidades, dijo el suegro viviendo en otra casa, ¿no? Que las niñas se hagan famosas. Que las niñas, si es necesario, llévalas a la televisión. A la de 6 años, sí. Ya habría que hacerle una operación. Claro, ponle... Que se la vea más... Porque claro, y así las queremos. Porque es alta. Puede pasar por 14, 15 tranquilamente. Y de secre pendeja puede hacer en cualquier programa de, o sea, ya el desarrollo intelectual que necesita una secretaria de televisión ya está logrado a los 9. A los 8 o 9 años ya lo tienen. Entonces dice, bueno, llévalas a la televisión. Bueno, cabrones, me despido porque ya va a empezar Thalía Mercedes. Dice, bueno, y ahí se retira Otto con su mujer viendo Televisa. 45 años formando el pensamiento de los mexicanos. Canal de las Estrellas. Desde Ciudad de Maravillosa, Sevilla, porteña carioca. Sevilla, baja tanto quiño. Sí, desde Río de Janeiro, en un extenso mensaje donde me trata de convencer que los cocker son los mejores perros del mundo. Además de madrearme, decirle, pirata, güey. Un cocker tiene las orejas extensas y le agarran enfermedades a los oídos por tener las orejas peludas y largas. Eso es lo que hace, bueno. Y hace cosas muy maravillosas. Sí, cosas maravillosas es un cocker. Bueno, en síntesis, nosotros dijimos, los perros chiquitos no nos gustan. Les patearíamos el culo y los haríamos... El cocker es un perro mediano, lo que es peor todavía. Sí. Porque no sirve para llevar a la falda. Pero ni sirve si de perro ataque. Un cocker así ahuevado. Claro. No le da un poco de. De ternura. Póngale. No, me lo ceno. Si me toca huevado, me lo ceno al cocker. No, pero en este caso ha mandado una... Corallo es oyente del caso. Sé que sé. Corallo es especial para nosotros. Hay tantos oyentes de mierda. Claro. Corallo, es más, está por encima de muchos oyentes. Sé que sé. Viene tú, el perrito Corallo. Póngale. Y luego el resto, qué mamalones ni mierdas. Pero, bueno, me trata de convencer de que los cocker español son esto, son lo otro, sirven para esto, sirven para lo otro, sirven para lo demás allá. Tiene servicio. Y luego me desacredita, Silvina, porque me dice, tú nunca estuviste en contacto con un cocker, ¿por qué hablas así? Estuve en contacto con un cocker. Yo viví 15 meses en una prisión de cockers. Porque me confundieron. Fue en una revuelta. Porque estábamos peleando por los derechos a los cocker en una plaza donde los gran daneses habían realmente dominado la situación. Sí. Y nosotros los cockers dijimos, el derecho de los cockers, ¿dónde está? Y yo, como tengo cierta afección por aquellos que están viviendo una injusticia y cosas así, yo me sumé a la marcha de los cockers. Sí. Esto fue en Chile. Sí. Uy, en Chile represión. Y en Chile reprimen a todos. ¿Qué hora tiene vos, huevo? Y ahí salen los carabineros. Sí. Y entonces nos llevaron a todos los cockers. Y le echaron el agua esa que le echan. El agua chilena me echaron. Y hasta el momento en que yo pude comprobar que... Porque los carabineros tampoco son gente muy lúcida. Claro. O sea, yo le decía, mira, tengo orejas de cocker. Ajá. No tengo rabo de cocker. No tengo hocico de cocker. Hablo. Claro, hablo. ¿Qué soy? Un cocker, huevón. Decía, camina. Y no le pude hacer nada. Era muy difícil, sí. Luego, gracias a mi abogado, Adolfo de Tucumán. ¿Lo sacó? Sí, sí, con todos los cockers. Así que sí, estuve en contacto con cocker y puedo decir que los perros cocker son perros muy nobles. Y luego me amenaza Silvina y dice, si no te retractas de lo que dijiste, tendrás que soportar miles de millones de fotografías de ellos que te enviaré al correo del programa. No, retráctense, por favor. Sí, el perro cocker es el perro que todos deben tener. Sí. El perro cocker es el más perro, bello. Es el más bello, es un perro fiel, es un perro agarrido. Cariñoso. Cariñoso. Sirve para los niños, sirve para cuidar la casa. Sí. Hay una foto muy chingona. Lo puede meter en la cama cuando está sola y dormir. También, tranquilamente. Sí, sí, exactamente, sí. Es un perro que da calor. Es un perro que da frío también. Sí, porque sí, no vaya a hacer cosas que no diga, ¿cómo que da calor? Da frío también. Sí, da frío. Y da... ¿Qué le pide? Me da frío, por favor, señor cocker. Y el perro cocker levanta una oreja. Sí, el perro cocker es el mejor amigo del hombre. Sí. Yo creo que ese dicho es lo más. Es lo más. El perro es el mejor amigo del hombre. No, cabrones. El cocker es el mejor amigo del hombre. Sí, sí, sí, sí. Luego llegan los otros perros. Está claro, ¿no, Silvina? Sí, Silvina ha quedado claro, ha quedado limpia la imagen del cocker. Y ya saben, consuman cockers. En caso de que el mundo se desintegre, aléjense. Necesitamos cariño. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. El peligroso Johnny de San Luis, Argentina. Hola, peligroso. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, le diría a la chica que me gusta, que me gusta. Está bien. Y aguanta el rap. Hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Sí, sí. A la chica que me gusta, se lo que puede me gusta, rapeando. Y aguanta el rap, efectivamente. Sí. A mí me gusta, igualmente, no somos buenos rapeando. No, no vamos no, a intentar vamos, absolutamente, no. Para eso tenemos a Eminem Fan, por ejemplo. Póngale, sí que sí. Pero está chido esto del inciso que llega después del tú me gustas y aguanta el rap. Porque es una reafirmación de personalidad. Póngale, sí, es decir, sí. Este paquetón que estás comprando viene con que me gustas tú. Póngale. Y además me gusta el rap. Sí. Eso puede ser el... ¿Y luego qué? Bueno, luego, no sé, alguna plática. Pero el segundo inciso es lo que hace interesante este mensaje que estaba destinado a la clase turista. Pues si hubiera sido, le diría a la chica que me gusta. Nada. ¡Ah, madres! O sea, está bien, un día antes ve y dile que te gusta. Pero me gusta y aguanta el rap. Es como decirle, le diría a la chica que me gusta y viva Las Vegas, por ejemplo. Póngale eso. Sí. O le diría a la chica que me gusta y que los gatos se asean lamiéndose sus partes. Eso es mucho más interesante. Y yo, chica... Lo pensaría. Sí, sí. Porque viene un cabrón y te dice, oye, tú me gustas. No, yo no lo pienso. No, cabrón. No, oye, tú me gustas. Y los gatos se hacían las partes. Ah, es interesante. Sí, algo me quiere decir. Algo me quiso decir y yo no le llegué a comprender. Estoy pendeja o algo. Y continúa la conversación. Peligroso, Johnny, vas por el buen camino. El Dandy dice, de Buenos Aires, Argentina, o de Argentina, póngale, porque de estos pendejos no ponen de dónde son, pero recuerdo que era de Argentina el Dandy. Dice, me revienta cuando vas a los dentistas y te dicen cosas como, por ejemplo, baboso. ¿Baboso te dice el dentista? Oye, cambia de dentista. Te mal. Cambia de dentista. Ah, pasa, baboso. Siéntate aquí. Dice, encima te ponen eso que no te deja tragar nada. A ver. ¿Es una dentista mujer? Sí, claro. Y entra el Dandy con los ojos para afuera. Pasa, baboso, pasa. Sí, pasa, baboso asqueroso. Cierra la boca. Todavía no la tienes que abrir. No, sí, ese elemento... Es muy molesto. Es muy molesto. Sí, es que te chupa la saliva. Claro, que es como el garfio que tengo aquí en mi mano, pero para chuparte la saliva. Sí, que sí. Y tú sientes que en algún momento como que se te van las glándulas salivales por dentro. Se te va todo. Se te van las ideas. Se te va todo, absolutamente todo. Dice, no te dejan tragar, y porque dicen, si tragas... ¿Te morís? Sí, no, se hace mal el tratamiento. Ah. Si tragas, tenemos que empezar todo de nuevo. Oh, no, y ya no. Te metieron torno, ya tienes la boca hecho un desastre y te amenazan con esas cosas. No cierres la boca, no tragues, no hagas nada, porque si tragas, hay que empezar todo de nuevo. Y tú dices, madre, dice, después te dicen gordo y yo no soy gordo. No cambia de dentista. Sí. Evidentemente, gordo baboso, le dice la dentista. Todo cagado. Todo cagado. ¡Ah, qué asco! ¡Límpiate este puerco! Dice, yo no soy gordo. Bueno, nos vemos, queridos amigos. Pero gordo de cariño. Dandy. Se ve que está cachonda. Sí. O cachondo. No sé, a lo mejor le dice gordo al que se va del turno cuando tú entras. Ah, póngale. Baboso, se llama baboso de apellido. Jerónimo póngale. Baboso. Jerónimo Baboso. Bueno, Jerónimo Baboso, gordo, vuelva cuando quiera y tú crees que se está hablando a ti. Bueno, verifica eso, Dandy. Sí, igual cambia de independentista. Sí, el güero Argüelles de Obregón, Sonora, México. Hola, güero. Dice, mi queja es por qué cuando uno se consigue una vieja para andar de novio y picando cuando quiere, todas las demás viejas de todas partes te tiran con el calzón. Y cuando andas valiendo verga y bien caliente porque no consigues a nadie, estás... Ya fue tratado ese tema. Fue tratado ese tema. Sí. Yo temo tratarlo de nuevo por no coincidir como fue tratado anteriormente. Pero ya, sí, es así, cabrón. Es así, es así, sí, como dijimos alguna vez. Muchas gracias, güero Argüelles. Yo sé que te estás sumando y dices, ah, pero yo no estuve cuando... Ah, y bueno, ah, ¿qué se y bueno, no se puede volver atrás? Imagínate todas las reuniones de la ONU teniendo que tomar temas que fueron tratados en 1950. Imposible. La crisis de los misiles, dice uno. Imposible. No, señor, eso ya fue tratado. Ya lo dijo Antonio Machado. Lo dijo Antonio Machado en su famoso verso. Eso ya fue tratado. Ajá. Hoy me compré un DVD porno, dijo Antonio Machado. No, el Adolfo de Tucumán. Y sí, ¿quién dijo, no? Claro, me compré un DVD porno, dice, pero no es un simple DVD porno. Bueno, además de ser trucho, es decir, chafa, es decir, pirata, podríamos decir. Póngale. En ese sentido, es de porno argentino. O sea, está lleno de gatulines y seguro que cogían por 50 mangos. Eso, todas ideas que se hacía el Adolfo, lógicamente, sí, viendo el casting, dice, seguramente en el microcentro. Es súper bizarro escuchar gemidos y diálogos en porteño. Está buenísima, dice el Adolfo de Tucumán. Claro. Que escuchaba, ah, sí, sí, che, oh, mi Dios, pero por favor, pero dale, metele al churrasco. Pero ¿qué che decían en argentino? Y no, che, y... chupame la poronga. Chúpala, papito. Esas cosas. Eso, claro. Sí, y no, bueno, pero habría un che por ahí dando vuelta. O un, no sé. Boludo. Dice, claro, boludo. Ah, boludo, pero qué pedazo. Señor consumidor de porno, compre porno argentino. Si usted es argentino, lo que sí, sí, sí. Y si no es argentino también, también compre... le va a gustar. Ah, sí, le va a gustar. Sí, sí. Dice el Adolfo, Buenos Aires. Las que se ven en la televisión están buenas, ¿son esas? Son las que se ven en la televisión. Ah, está pero, bueno, sí. Pero la cara se como que sí se transforman. Le ponen así otras cosas. Dice el Adolfo, Buenos Aires. ¿Está Susana Jiménez? La nueva Budapest, dice el Adolfo. No sé, hay que preguntar al Adolfo. Ah. Yo creo que no, en blanco y negro no hay. Ah. Bueno. Hola, zombies soñadores y chaqueteros. Desde la tierra de la falda argentina, el Mirni. ¡Ja! ¡Hola, Mirni! Que ya nos tiene el huevo al plato, el Mirni. ¿Qué pasó, con esto de... Mirni? Dice, pirate, señor Artica, yo espero que este mensaje trate de solucionar el problema onírico en el cual me acusan. Dice, uno, número uno, yo no analizo sueños por a través del programa, así que no envíen mensajes al programa diciendo, quiero que Mirni me analice un sueño. El sentido es este punto. Bueno, en síntesis, lo que quiere Mirni, sí, es lo siguiente. Mirni quiere comunicarse. Quiere comunicarse. Sí, es un niño... solo, está triste. Está en la falda Córdoba. Acongojado. Apetetado. Sí. Y quiere que, si ustedes tienen sueños, que comentarles para que se lo analice, él les cobra igualmente. O sea, quiere, sí, cariño, sí, y quiere lana. Ah, no, cabrón, se sumen, pero te estamos haciendo publicidad. Le sumen al Messenger, que es Mirni H-A-K, Mirni Hack. Mirni Hack. Mirni Hack. @hotmail.com. Póngale. Así que nos dejamos de esta vaina de que me interprete el ojete, no sé quién, y lo suman a él. Igual y que... si sueñan algo extraño, cuéntenlo, sí, porque está, sí, chido. De paso, nosotros nos aprovechamos de, sí, sí, sí, esos excelentes guiones oníricos que ustedes realizan. Estaría bien que mi amiga Úrsula, a la que le di la página, me grabara los programas, dice Simone. Y ahora, no sé, estaría bien que la segunda vuelta electoral no gane el pinche expresidente que jodió a mi país, es decir, Alan García. Estaría bien que el cabrón del programa 1095, que decía que no sabemos mirar colores, se deje de joder, porque al final yo veo y llamo los colores como quiero, dice. Sí, que sí. Ah, sí que sí, y así estamos, ¿no? Con cada uno que llama sin convenciones, es muy difícil llevar adelante un justamente un lenguaje que nos aúne y que nos permita establecer de cierta manera así la comunicación. Estamos todos divididos. Tú dices, ay, oh, este es amarillo. No, para mí no es amarillo, para mí es paté. Es color sarlanga. Y, que, oh, y para ti, tequila reposado para póngale mí. Sí que sí. Ese me ha gustado. El amarillo, tequila reposado. Pero bueno, Simone, ¿qué quieres que te diga? A ver si clasifica el Perú, pues, dice. Entre los... ¿para dónde? Ah, para el Mundial. Que se clasifique. Que se clasifique para algo. Sí, dice, sí, bueno, hay muchas cosas que estarían bien y no termino de decirlas. No se olviden que aquí estoy y no me olvido de ustedes, ¿ok? Les quiero un montón y creo que... ¿buscaban pareja para el Mico? No. Aquí se lo ofrecieron al ¿por qué, Mico? ¿Qué hay? Porque dice, bueno, a mí me Mico interesa la electrónica, pero no el Mico. Ah, qué mala. Ah. Pero, Mico, mira, hazte respetar. Muy bien, sí, Simone, sí, sí. ¿Tú qué te crees? Dice, un cariño en la colita para él de parte mía. chicos. Te ha usado de objeto sexual. Encima te quiere acariciar la colita. Esto no se puede creer. Adiós, dice desde Juliaca, Perú, su amiga que extraña al pinche muñeco de la tele, Simone. Simone, que hace muchos programas que no escucha, porque el pinche muñeco de la tele estuvo hace poco aquí con nosotros. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Cuyacá. Amigo el Capone. Se cuidan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice el John. Hola, John. Les escribo solo para quejarme de este puto rancho en el que estoy, pero era obligatorio venir a la fiesta de 15 de mi prima, la pueblerina. ¡Ja! Hola, vengo a la fiesta de mi prima, la pueblerina. Dice, me quejo porque no hay un puto ciber alrededor. Bueno, estás en la fiesta de la prima, la pueblerina, y tú quieres ir a un ciber, cabrón. Dice, y no puedo escuchar el programa. Cuatro días la fiesta. Son fiestas grandes. En el rancho, las fiestas empiezan un día y terminan. Vaya uno a saber cuándo muere el último cerdo. Póngale. Dice, bueno, cuestión que aquí estoy sin poder escuchar el programa, pero dado que si hay señal de celular, pues aproveché para escribir desde mi móvil. El segundo reclamo es porque la fiesta está demasiado aburrida. La música, tengo dos horas escuchando reggaetón y por lo menos hubiera culos buenos como los que bailan la gasolina en los videos, pero no, parece una convención de martas esto. La única morra buena es mi prima, pero anda bailando con otro cabrón. Sí, aparte es tu prima. Sí, pero el reggaetón no es lo malo, lo peor de todo es que no hay una puta gota de alcohol, y eso sí es un problema grave. Creo que si me quiero poner pedote, necesariamente tendré que comerme todo el pastel completo, porque tengo entendido que es un pastel envinado. Dice, lo único bueno que sale de todo esto es que al fin mi prima es cancha reglamentaria, y como dicen por ahí, el primo a la prima se le arrima. Digo, siempre y cuando esté lo más retirado de Aguascalientes. Es una cosa interna, él está de novio con alguien de Aguascalientes, y se anda haciendo el redneck con su prima, la pueblerina. Tiene 15 años, cabrón. Sí, cabrón, tampoco. Oh, es cancha reglamentaria. O sea, que estamos todos locos o qué mierda. Bueno, el John tampoco es tan grande. Ah, está bien. El John tiene 12. Dice Pedro Pérez, dice desde el Caribe, Trinidad y Tobago. Hola, Pedro Pérez. Dice, amigo de la radio Canal Trans, es la tercera vez que los escucho y que por eso les quería hacer tres preguntas. ¿Cómo nos mienten algunos Pedro Pérez, Pues dice, ¿cómo hacer para enviar un mensaje y ser leído? No hay forma. No hay forma. A este programa no hay forma de enviar un mensaje y ser leído. Sí, por lo menos no en garantía. Dice, el mayor y más ronco de los dos locutores. Vendría a ser usted, Lagarto, ¿no? Ah, ¿yo soy el mayor? De vos ronca seguro. Dice, bueno, el mayor y de verdad... ¿Es actor de voz? Sí, somos actores. Sí. Hemos hecho cosas importantísimas. Puedes reconocerme, soy la voz del Chavo del Ocho. He hecho también la voz en un solo capítulo de La Pantera Rosa, que decía, esta mamada me tiene las bolas llenas. ¿Cuál? Ese no lo hay vi, un no. capítulo que habla de La Pantera Rosa, que dice, y yo le hice la voz y que dice, esta mamada me tiene las bolas llenas. Pero no decía, creo que fue el último. Yo decía, los animales deberían, no, las personas deberían aprender de los animales. No, eso es una mamada. ¿Cómo va a decir eso de La Pantera Rosa? Después de haber consumido peyote tanto tiempo, no puede llegar a decir eso. Claro, bueno, ha sido la voz de La Pantera Rosa, Lagarto. Dice, y algunos... también he hecho la voz de Frank Sinatra en tres discos. Sí, ya, era cuando estaba mal. Muchos que dicen, Frank Sinatra, qué chido. Y era el Lagarto haciendo la voz de Frank Sinatra. Dice aquí... ¿Lo ven? Es él. Lógicamente, luego le agregan cámaras, ingenieros de grabación. Y tú dices, sí, parece Frank Sinatra, pero sí, no, sí. Somos actores de voz, es verdad. Dice, ¿participaron en algún programa de Los Simpsons? Personajes menores. Sí. El señor Topo hizo la... Sí, varias veces. Dice, ¿alguna vez han escuchado hablar de los bichos bola? Sí, de hecho, varias veces. Es más, creo que oímos hablar todo lo que se puede hablar de los bichos bola. Dice, saludos, mis nuevos amigos. Espero su respuesta a mi correo. Les escucharé y recordaré por siempre, dice Pedro Pérez. Chinga tu madre, güey. Bueno, no sabemos quién es Pedro Pérez, pero sabemos que no hace que no hace tres programas que escucha. Sí. Un abrazo para ti, ¿eh? Bueno, tengo una clase turista eterna. Es decir, empezaría hoy... Y terminaría póngale, la semana que viene. Pero como que me aburre la clase se la dejamos para pa otro momento. Vamos con Lee, que está en Suiza. ¡Ah, hola, Lee! Y dice Luis, una boliviana perdida en Suiza. Ahora les escribo para contarles que el miércoles pasado, después de 2 semanas de lluvia y nubes, sí, hubo sol. ¡Jua! Dice, no quise desperdiciar el día, así que salí a caminar. Bueno, fui por aquí, fui hasta el centro de Neuch. Y como es obvio, estaba transpirada. Además, no suelo usar mucho maquillaje. Ustedes dirán, ¿y esta mamada a qué viene? No, no, es importante. Imaginemos, es en el contexto del mensaje, sí. Son los datos. Imaginémosla, vestida así como así. Póngale. Sin maquillaje, sí, sí. Media despeinada por la caminata, sí. Y con cara de... que es una cara muy particular que hace Lee cuando, sí, está un tanto cansada. Bueno, voy para tomarme el micro, el ómnibus que me lleve de vuelta, y encuentro una pareja de damas que me, como que me atropella, ¿no? Ah. Y me dicen, oh. Y, bueno, yo me quedé quieta, les digo, hey, ¿qué pasa? Y ellas me dicen, no, no, disculpa. Bueno, eran dos jóvenes mujeres, una más vieja y otra más joven. Resulta que suben al bus conmigo, sí. Y una de las mujeres me dice, ah, ¿qué tienes ahí en la mano? ¿Qué tienes ahí en la mano? Y yo le digo, ah, es un tatuaje. De una cruz, esto es una cruz, es una chacana. Dice, preguntó si era mexicana y yo le dije que no, que era boliviana. No tenía mucho que decir, así que dejé de hablar con ellas. Me senté y ellas se sentaron, se quedaron de pie junto a mí, ¿no? Cuestión que me miraban, me ponían nerviosa, me ponían, no sé, un tanto incómoda. La más vieja de las dos, al ver que la más joven me miraba insistentemente, comenzó a besarla apasionadamente y de paso se restregaba su cuerpo sobre mí, dice. Bueno, lo peor es que olvidé que en la mano izquierda, donde tengo la alianza, porque yo les mostré como la alianza para agarrarme del caño ahí del asiento, justamente mostré la alianza como diciendo, soy casado, soy heterosexual, o sea, no vengan con mamadas y esas cosas. Y me recordé que justamente donde tenía la alianza tengo también un tatuaje que claramente dice que soy bisexual. Es decir, ese tatuaje que es un símbolo redondo, ah, donde conviven, claro, el sexo femenino y el masculino, es decir, como una crucecita hacia abajo y una flecha hacia arriba. O sea que sí. Y yo pensé, ah, mierda, ahora sí la cagué. Pensé, ahí me di cuenta de mi error. Y bueno, no importó que no había espacio, ellas se comenzaron a acercar cada vez más a mí. Me miraban, sonreían, claro, me tocaban el cabello. Dice, bueno, salí de ahí porque las dos eran asquerosamente feas. Dice, yo no estoy felizmente casada, pero quiero a mi esposo. Dice, mi esposo me dijo, eso te pasa por hacerte simbolitos en las manos donde todo el mundo los puede ver. Las hubieras invitado, así las podía ver a todas juntas. Decía un baboso. Pero qué asqueroso. Un cochino el suizo, realmente. Pero qué respetuoso. Bueno, espero que disfruten mi bochorno y lo animen un poco. Dice, lo cuenten a su manera. Yo no la pasé nada bien. Dice, pasé bastante calores. Bueno, otra cosa, está bien que pongan un alto a los transportistas, porque en Bolivia hacen los que le da la regalada gana. Yo como artesana viajé mucho, a veces te cobran por tu equipaje, te hacen viajar parado en un viaje de 10 horas, a veces si hay mucha demanda, te dicen si no te molestaría viajar en el porte equipaje, y como uno tiene el la porte necesidad, equipaje. Sí, lo termina haciendo, dice. Ah, y por último, Chuck Norris, no sé cómo se escribe, dice, y toda esa manga de mariscos, mordiscos, nordiscos, mariscuelos, mariposas, maricabos y mariscos egocéntricos, como Van Damme, Rambo y toda esa índole, dice, son lo peor que ha dado el mundo del cine gringo, dice, además de ser tontos y asquerosamente feos, dice, ahora sí me voy, perdónense, me hizo largo, adiós Lee, dice que sigue paseando por allí con todos sus tatuajes que prestan equívocos para ella. Va, estamos perdiendo contacto, cabrón. Está Cadáver Soul por aquí, está Molinda. Se le fue el amante a Molinda. Oh, y ahora quedó sola. Sí, y ahora tiene desmadres con el Messenger, no sé qué madres. Alguien que nos habla de Barcelona, del partido de Rafa Márquez, es de Catepec, que es el Saga, está veo por aquí también, tierra, Cimarrón, se ha vuelto a comunicar el Joroco de Joroco. Bueno, muchos y en cantidad, y espero tengan paciencia. Nada más, un saludo para la niña Tejado, para Klaus, para, bueno, para todos. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo de acero y resortes. ¿Acero, güey? Sí, con poleas, cadenas y pistones. ¡Caray! Produciendo un ruido infernal. ¡Sí, se escucha! Y agitando nuestras pulsaciones. Oh. ¡Ay, carajo! Es una máquina removedora de amor. ¡Yeah! Removiendo amores y otras sensaciones, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la copa, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ 93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Cure FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes.